Sí, Isabel, para justificar la urgencia, tiene la palabra. La moción que presenta mi grupo es relativa a la obra necesaria en el Fernando Gavilán, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria del Fernando Gavilán, y el motivo de la urgencia radica en la última información que ha tenido este grupo por parte de la dirección y representante de los padres y madres de los alumnos de este centro. Porque se le ha dado una respuesta de este ayuntamiento en cuanto a la ejecución de la obra, que la hemos tenido recientemente, y nos parece que no podemos esperar a que se ejecute una obra que tuvo en sus inicios una claridad por parte de este ayuntamiento de que era imperiosa y ahora tengamos que esperar al periodo estival al periodo de vacaciones de Navidad para ejecutar la obra que entendemos muy necesaria en ese centro. Entonces, cuando hemos tenido conocimiento de esa última información, hemos elaborado esta propuesta para que el ayuntamiento asuma con carácter inminente la ejecución de dicha obra. Y la urgencia es porque la obra requiere esa urgencia para su ejecución. El pronunciamiento de los demás portavoces. Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. No, sin pronunciamiento, la acojo favorablemente. Que voto decía a la urgencia. ¿De los CITES? No tenemos ningún problema en discutirla. El Grupo Popular tampoco tiene ningún problema en la urgencia. Queda aprobado por unanimidad. La moción que presenta el Grupo Municipal Socialista dice así. El pasado 12 de septiembre, el alcalde convocó una junta de portavoces para tratar el problema de saneamiento del CEI Fernando Gavilán. Dicho problema se detectó al comenzar la obra por parte del ayuntamiento de mejora de los aseos exteriores de la planta baja, comprobándose que había un problema de conexión a la red que impedía evacuar las aguas fecales del centro educativo, por lo que el ayuntamiento lo valoraba como un problema extraordinario y urgente, barajándose incluso la opción del cierre del centro para su resolución. En esa misma reunión, el alcalde cerró un encuentro con la delegada territorial de Educación para el 16 de septiembre. En la misma estuvieron presentes tanto los representantes de ambas administraciones, el alcalde y la delegada territorial, como personal técnico de las mismas. Los acuerdos alcanzados sobre este asunto fueron los siguientes. Por parte del ayuntamiento se limpiarían todos los residuos orgánicos del subsuelo del edificio y se acometería la obra de saneamiento del centro y conexión a la red pública municipal. En caso de detectarse cualquier afección en la estructura del edificio, sería la delegación territorial la que intervendría. El 22 de septiembre, a petición del alcalde, se convocó un consejo escolar extraordinario del CEI Fernando Gavilán para trasladarle a los representantes de la comunidad educativa los acuerdos alcanzados con la delegación y donde además se comunicó por parte del alcalde que el ayuntamiento disponía de los recursos económicos suficientes para acometer las obras con carácter inminente, ya que no se necesitaba desalojar el centro por ser compatible con su actividad educativa ordinaria y únicamente se estaría a la espera de tener varios presupuestos de obra. Tras este compromiso del alcalde, los profesores, padres y alumnos han tenido una buena disposición ante este problema por entender que la solución era inmediata. Perdón. La portavoz del Grupo Municipal Socialista solicitó en el pleno pasado de 24 de septiembre una reunión urgente para tratar este asunto y a la que el alcalde no ha accedido hasta la fecha. No obstante, se ha estado en continuo contacto con el centro, especialmente teniendo en cuenta que la representación municipal en el Consejo Escolar la ostenta un concejal socialista para conocer la evolución de la situación. En el Consejo Escolar celebrado el pasado 20 de octubre se informó con carácter general de la falta de información por parte del ayuntamiento sobre cuándo se tenía previsto acometer la obra y que ahora parecía haber problemas con los recursos municipales para su ejecución. Tras los últimos contactos de este grupo con la dirección y representante del AMPA, hemos conocido que tras su solicitud de una reunión urgente con el alcalde para tratar el asunto y tener una respuesta definitiva, el alcalde comunicó telefónicamente a la dirección del centro que las obras serían acometidas por la empresa Qualia y en el periodo vacacional de Navidades. Por todos los puestos, el Grupo Municipal Socialista entiende que el alcalde está faltando al compromiso adquirido y que la solución del saneamiento del CEI Fernando Gavilán no puede esperar ni un minuto más, por lo que propone este Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Único. El Ayuntamiento acometerá de manera inmediata y urgente los trabajos necesarios para resolver las deficiencias encontradas en el sistema de evacuación y saneamiento de los servicios del CEI Fernando Gavilán y así evitar posibles problemas de índole sanitaria. En relación a la... En alusión, por aclarar esta cuestión. El Ayuntamiento de Ubrique, en ningún momento, y hace referencia al Grupo Socialista, solicitó urgente la reunión con la delegada correspondiente del área y estuvimos presentes los técnicos, el alcalde y también... Inicialmente por la mañana hubo la reunión de los técnicos y por la tarde estuvo presente la delegada, el alcalde y con sus técnicos también, donde ya desde por la mañana se había evaluado y con anterioridad también había habido conversaciones que en ese caso tengo que agradecer, que yo estaba también solicitando una reunión con anterioridad y que la portavoz del Grupo Socialista ahí también me echó una mano para hablar directamente con ella. Posterior a esa reunión, donde desde la parte de la propuesta del Ayuntamiento, lo que sí dejaba claro, que es que teníamos que dejar claro que en la documentación que el Ayuntamiento se basaba, la competencia era y es de la delegación. Independientemente, allí al final, en esa conversación, llegamos a una serie de términos donde la delegación de Educación plantea que no es su competencia y, como digo, nosotros sí hemos documentado que la competencia era de la delegación. Independientemente a este tema, hay una intención, tanto por la delegación y por el Ayuntamiento de Ubrique, de subsanar este problema que surge después de 37 años, que existe un problema que está, como digo, de hace 37 años, que fue cuando se construyó el colegio. La delegada, en este caso, delante de todas las personas que estábamos allí presentes, pues se compromete en esa reunión diciendo que si el colegio tenía algún tipo de inconveniente en la estructura que inicialmente no se percibía, ella se comprometía a que pondría el dinero. Las gestiones que ha hecho el Ayuntamiento en cuanto al colegio Fernando Gavilán, pues primero inicialmente, por supuesto que queremos solucionar este tema cuanto antes, y hay un tema que hemos estado intentando solucionar en cuanto a que no existe una partida concreta para el colegio, que, claro, tú, lógicamente, no puedes gastarte un dinero que no está inicialmente presupuestado. Pero, independientemente de eso, lo que teníamos que buscar la solución a solucionar este tema importante en el colegio Fernando Gavilán. Sí, inicialmente, y así hemos tenido conversaciones, que nuestra propuesta es que en el presupuesto del 2015 hubiese una partida que se llame Fernando Gavilán para que este tema se solucionase. Independientemente, cuando precisamente esta semana pasada mantuvimos los portavoces, el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, pues una vez terminado esa reunión, pues le pedí una opinión a la empresa Aqualia en cuanto a ese problema. Realmente, el trabajo que le compete también, tanto al saneamiento y el abastecimiento de agua, entendí que era importante tener una explicación por parte de técnicos más cualificados en este tema. Y en esa conversación, pues, de alguna forma, le saco un compromiso a Aqualia, de que realmente me apoyaran en la solución para el tema de Fernando Gavilán. Ellos, inicialmente, sí comentan que tenían, lógicamente, el apoyo por parte de ellos y que inicialmente se podía iniciar una solución al tema de la de los depósitos de ese pozo ciego que existe desde hace ya muchísimos años. Y lo que hago es que ayer hablo con el director del colegio, donde me solicitaba que qué solución se le va a dar, y yo le planteé que en base a esa reunión que había comentado con los técnicos de Aqualia, podía iniciarse parte de la solución para el mes de diciembre, pero que no, buscando la fecha que no estuvieran niños en el colegio, que eran los más adecuados. Y esa es la conversación que sin duda he mantenido con el director de la escuela, y fue ayer a última hora por teléfono. Por deferencia, señor alcalde, no he pedido el turno de ponencia de esta moción para ver si nos aportaba una información más interesante de la que expone nuestra propuesta. Hemos intentado, a lo largo de esta tarde, que por eso no me ha sido posible mandárselo al resto de grupos municipales, de hacer una propuesta que recogiera objetivamente todos los pasos que se han dado sobre este asunto para no hacer valoraciones, porque lo que este grupo quiere es que se le dé una respuesta, pero inmediata, al problema del Fernando Gavilán. ¿Usted ha querido entrar en esas valoraciones? Que yo brevemente, porque no quiero que el debate vaya por otro camino que no sea el de asumir el compromiso de este ayuntamiento de esa ejecución urgente de las obras de saneamiento del Fernando Gavilán. Competencia. Estoy ya, se lo he dicho en varias ocasiones, si este ayuntamiento no tiene competencia para intervenir, que lo diga a través de un informe. Que le conteste al colegio a través de un escrito diciendo por qué no es competente este ayuntamiento. Las opiniones son opiniones. Las instituciones se tienen que mover a través de manifestar, no su opinión, sino de manifestar su resolución por escrito. Si este ayuntamiento resuelve que no es competente en intervenir, que lo resuelva mediante, no un escrito del alcalde, sino el sustento jurídico suficiente que garantice que esa resolución es así. Porque el que no esté de acuerdo con la interpretación que pudiera hacer el ayuntamiento en ese galimatía de si es competente o no, a lo mejor hay otros grupos que entendemos que podría ser competente y podríamos tener otros instrumentos para que el ayuntamiento cambiara de posición. En definitiva, que la formalidad se tiene que cubrir por parte de la institución. Y este ayuntamiento, si cree que no es competente y así lo defiende, que no lo presente. Y se lo decía también al alcalde, se lo he dicho varias ocasiones. Y si además coincidimos por este grupo que no es competente, nosotros nos vamos ahí con usted y con el grupo municipal que se quiera apuntar a instarle a la administración competente que actúe. Eso es una cuestión, señor alcalde. Pero, ¿y el problema hace de 37 años? También, es verdad, un problema antiguo que ha surgido ahora después de una intervención municipal. Me dice, o tiene el atrevimiento de decirme, que no existe partida presupuestaria para poder intervenir. Yo no voy a hacer aquí una relación de ejemplos de obra en el municipio que no están en ninguna partida presupuestaria, porque digo que no quiero entrar en esos debates. Yo quiero hablar hoy aquí del Fernando Gavilán. Pero tenga cuidado cuando dice esas cosas, porque este ayuntamiento puede haber ejecutado gastos sin partidas presupuestarias oportunas. Y eso, que conoce el alcalde, no le importa a la hora de convocar un consejo escolar extraordinario donde usted, como alcalde de este pueblo, dice que no es problema la consignación económica, señor alcalde. No lo dice la portavoz socialista, lo dice el alcalde en esa reunión. Y si el alcalde en esa reunión dice que tiene oportunidad de hacer cierto movimiento, que tiene unas partidas pendientes, ¿qué le puedo decir hasta la literalidad? Y puede intervenir. Bueno, vamos a quedarnos con ese ánimo. Lo que no puede ser que antes se podía y ahora no. O debe de haber una justificación mucho más concreta de por qué ahora no. Lo de Aguas de Ubrique es que, mire, nosotros le solicitamos en el pleno pasado, que es una de las cuestiones importantes de esta moción, una reunión urgente. El pleno pasado fue el 24 de septiembre y estamos a 29 de octubre. ¿Y no se nos ha convocado una reunión sobre este asunto? En el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique afortunadamente a usted se le encendería la luz cuando el consejero de Izquierda Unida de esa empresa preguntó si el gerente de Agua de Ubrique tenía conocimiento del problema que existía en el Fernando Gavilán y si había participado en todo el informe técnico o la opinión técnica. Yo no sé por qué usted no presentó en ruegos y preguntas de ese Consejo de Administración la opción de que interviniera, como lo hizo después, a espalda de los consejeros de Agua de Ubrique. No, es que le aviso. Este grupo se ha tragado ciertos sapos con Agua de Ubrique, pero si usted, como alcalde, contrata con Acualia cuestiones que luego va a asumir Aguas de Ubrique, como han hecho otros alcaldes, de modo propio, tiene usted un riesgo. Y se lo quiero manifestar de manera clara. Pero bueno, como digo, después de la reunión, usted se sienta con el gerente y ven que ellos pueden intervenir, que ya nos dirán, porque esto es como todo, Acualia no va a intervenir gratuitamente. Aquí el debate, que ahora sí voy a intentar centrar, es si antes se podía, porque había recursos económicos, si ahora se puede, porque usted dice que Acualia le ha dado la solución para tener esos recursos económicos, si antes había una necesidad urgente de este ayuntamiento en intervenir en ese asunto y no ha habido ninguna variación de las necesidades de la obra de ese centro, ¿por qué ahora hay que esperar? Ah, y en la realización de la obra se dejó muy claro que era compatible con toda la actividad ordinaria del centro. ¿Por qué ahora, que es lo que yo quiero, es lo que quiero que usted me explique, no sus valoraciones sobre competencias, sino que usted asumió como alcalde de este ayuntamiento un compromiso y manteniéndose las mismas circunstancias, usted se lo salta? Y yo quiero saber por qué se lo salta, porque antes que iba a intervenir con carácter urgente cuando convocó el Consejo Escolar Extraordinario para decir con carácter inminente, ahora tenemos que esperar a las Navidades. Si usted me justifica sobradamente los motivos de esa decisión, pues este grupo podrá entenderlo o no. Pero por lo que usted me ha precedido en la palabra, señor alcalde, no me ha aclarado nada, porque estamos ante el mismo problema, pero un mes y medio después. Y entonces nosotros creemos que la situación, la salubridad de todos los profesores, alumnos, tiene que garantizarse y no entendemos por qué se le da a este problema una pata hacia adelante. Y eso es lo que este grupo quería traer esta moción, porque después de esta información obtenida antes del pleno de que hay que esperar las Navidades para ejecutar la obra, yo estoy en total desacuerdo con esa decisión y, desde luego, exijo, como Grupo Municipal Socialista, que el alcalde explique, y no solo a nosotros, sino con quien contrajo esos compromisos, de por qué ahora no se va a cumplir con ello. Hay una cuestión muy clara, que es una partida presupuestaria. Es decir, aquí no ha habido un cambio de opinión de lo que realmente tanto la concejal de Educación como el alcalde a solicitud del colegio para que explicásemos realmente la conversación que se había mantenido en la delegación y donde estaba también. ¿Qué? ¿Ah? Y que realmente en esa reunión con el Consejo Escolar lo que hicimos fue dar las explicaciones oportunas de la reunión que se había mantenido. Señor alcalde, ¿qué compromiso adquirió en ese Consejo Escolar? Es que tiene la memoria frágil. No me diga usted, allí fuimos a informar. No, ¿qué dijo usted al Consejo Escolar? ¿Recuerde qué es lo que le dijo a los que estaban allí presentes? Allí lo que me comprometo es a solucionarlo. Es lo que yo he dicho. Y es un tema. ¿Qué dice usted de los dineros? ¿Qué? La vuelta a este tema. Yo sí me comprometo en solucionar aquello. Y antes de hacer un gasto, lógicamente, presupuestario, porque primero, independientemente de que allí se hable que yo me comprometo, y eso es cierto, que se va a solucionar, yo tengo que pedir una serie de presupuestos para ver exactamente. Yo no soy técnico exactamente para evaluar cuál es el problema profundo del Colegio Fernando Gavilán. Porque allí hay muchos problemas en cuanto al tema de saneamiento. Y yo lo que, lógicamente, transmito tanto a mi secretario como a mi interventor, buscar una solución para llegar a cabo esa obra. esos comentarios, y lo hemos hablado en cuestiones de presupuesto, era la intención de que estuviera dentro del presupuesto 2014, pero sí había la intención de que en el presupuesto de 2015 haya una partida presupuestaria para solucionar este tema. Independientemente de eso... No me diga usted, lo sigo con las cabras que me empieza a preocupar, porque en las posibles conversaciones para el presupuesto 2014-2015 es arreglo y mejora de los aseos del Fernando Gavirán, no es el arreglo del problema de saneamiento del Fernando Gavirán, porque ese compromiso lo asume el alcalde. Sí, sí, lo asumo. Y por tanto, ese compromiso presupuestario estará plasmado en los presupuestos por el señor alcalde, que es el que lo asume, claro. Sí, pero el problema no está solamente en los servicios, ¿eh? El problema de los servicios sería eso sanado rápido. El problema importante es el que está debajo del colegio. Debajo del colegio, y que es un presupuesto mayor. Y que la intención y el compromiso de este alcalde es solucionar ese problema. Independientemente de que yo en las partidas presupuestarias me busque la vida o la solución para solucionar este tema, también he hecho mi solicitud en este caso, que no es competente la Diputación, pero buscando soluciones para que esa obra se haga cuanto antes. Independientemente de la conversación que yo mantuve con Aqualia, sí un poco a lo que había propuesto en el Consejo de Administración, o sea, cuando habló el portavoz de Izquierda Unida, pues le estuve dando vueltas, digo, voy a pedirle una opinión a Aqualia. Simplemente fue eso, pedirle una opinión técnica para tener una valoración más concreta del problema. Entonces, esa misma mañana me llama el director y digo, mira, pues esto es realmente, he tenido esta conversación, estoy buscando un apoyo técnico y más información sobre este tema, pero que sí tengo toda la intención del mundo en buscar una solución para que sea cuanto antes. Y le digo que posiblemente la fecha más adecuada sería en las vacaciones de diciembre, cuando no estuvieran allí nadie en el colegio, para agilizar y solucionar cuanto antes este tema. No estoy diciendo ahora que no a lo que he dicho que sí, que quede claro este tema, ¿no? Portavoz del Grupo Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria. Muchas gracias. Hombre, es un tema de mucho calado, de mucha importancia, y tratándose además de un centro educativo. Vamos a ver, a mí me sugiere también la idea de que las cosas no han estado lo suficientemente afrontadas por el problema que entraña. Porque si yo me entero ahora, que me estoy enterando, que a la propuesta que yo hago en el Consejo de Administración Aguas de Ubrique es motivo suficiente como para que en esa misma reunión, o en este caso, como se aclara, posteriormente le hace una consulta a miembros de Aqualia, pues tengo que pensar de que usted no está sobre el tema. Es decir, que usted ha tenido oportunidad cada día que ha pasado desde que aconteció. Estoy sobre el tema desde el primer día que tengo conocimiento, ¿eh? Pues lo que me sugiere es esto, que lamento que haya sido ese día y posterior a la celebración del Consejo de Administración cuando se hace ese planteamiento o esa consulta. Yo lo que echo de menos, que no lo sé, yo para mí entendía que un tema tan peliagudo como ese, pues se tenía que haber llevado ya, pues razonadamente, en una fase de prácticamente ejecución de la obra. Hay informes, yo sé si que hay un informe primario, pero lo que no sé es si hay informes posteriores, informes concluyentes de qué es lo que hay que hacer de verdad. Pues en esa tarea es la que usted se tenía que haber desfondado desde el principio y que supiéramos ya técnicamente qué es lo que hay que hacer allí. Porque usted no lo sabe, usted no es técnico, ni nadie aquí somos técnicos para saberlo. Pero usted ha tenido que hacer los pasos necesarios para que sus técnicos, los técnicos municipales, y si no son suficientes los técnicos municipales, haber recurrido

porque aquí no es un problema de competencia, de quién es competente o no es competente. Aquí es un problema de qué es lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo y por qué no se nos ha convocado para darnos estas explicaciones, como se ha solicitado en varias ocasiones, por qué no se nos ha convocado hasta el día de hoy. Y lo peor de todo es que tengamos que estar en un pleno recibiendo la información para pronunciarnos sobre una moción en 5 minutos. Y no nos parece lógico. Y no nos parece normal tampoco porque nos faltan muchísimos datos. Porque estamos hablando de que a Qualia se le está pidiendo información y nos gustaría saber qué tipo de coste va a tener esa obra que supuestamente se le va a contratar o no se le va a contratar, qué cuantía tiene. Nos faltan los informes de los técnicos que nos digan qué es lo que hay ahí realmente, porque no tenemos más que uno inicial, como decía antes otro portavoz, y nos falta saber si las obras son compatibles o no son compatibles con la continuidad de las actividades escolares de los niños. Nos falta saber si se ha pedido ya presupuestos con respecto al coste que va a tener. También nos faltan datos relativos a... Bueno, actualmente, ahora mismo nos acaba de decir que el problema era el presupuesto. No sé si antes había también problemas de presupuesto y no sabemos tampoco si es cierto, suponemos que sí, que el alcalde se comprometió y que dijo que sí, que había partida presupuestaria para afrontar eso y qué diferencia hay entre el momento ese y el momento actual. Tampoco sabemos qué diferencia hay. No nos gusta que se achaque a que no hay presupuesto porque hay otras fórmulas, porque se puede hacer una modificación presupuestaria como se hace en otras ocasiones para cualquier otra cosa y podríamos echarle mano a esto, que es una obra urgente, necesaria y prioritaria. Entonces, a nosotros los andalucistas pues nos faltan muchos datos, nos faltan muchas cosas por conocer, nos falta también el plazo de ejecución de la obra. ¿Qué plazo va a tener? ¿Cuál es el problema real que tiene aquello? Si es, como se está diciendo, un problema de 4 tubos o si es un problema ya de más calado. No sabemos si al final tenemos el informe del técnico diciendo si hay problemas estructurales o no los hay. Faltan muchos datos, faltan muchas cuestiones y todas esas pues nos las podían haber aclarado muy fácil. En vez de aclarárnoslas aquí en el pleno, pues nos podían haber citado a una reunión, tal y como se pide reiteradamente por parte de los grupos políticos, reuniones para informarnos de cuestiones que no son tonterías, que son cuestiones importantes y que son cuestiones que nos preocupan a todos, porque estamos hablando de chavales, de críos. Y bueno, pues la verdad es que no tenemos datos suficientes como para saber realmente a qué atenernos a este respecto. Entonces, sí que solicitamos pues toda esa información. Manolo, si ustedes tenéis algún informe, si tenéis algo para poder pronunciarnos a este respecto, porque es que ahora mismo, por supuesto que a nosotros lo que nos pide el cuerpo es levantar la mano y decir que de forma urgente se hagan, porque es que es urgente. Pero desconocemos el calado de lo que estamos hablando aquí, porque ni siquiera el Grupo Socialista y, por lo que estoy viendo, ni siquiera el equipo de gobierno sabe qué es lo que tenemos ahora mismo, cuál es el problema real con el que nos encontramos en el colegio, ni cuál es la cuantía económica, ni de qué estamos hablando. Entonces, yo sí que os pediría eso, que nos reunáis ya de forma urgente, que nos sentemos para tratar esto. Y sobre todo me da la sensación de que con esto pasa como con otras muchas cosas. En este tiempo, desde que se tiene la primera noticia de ese problema, hemos perdido mucho tiempo. Porque si la primera noticia que se hace o la primera opinión que se pide a los técnicos de Aqualia, que podemos estar de acuerdo o no en que la ejecute Aqualia, o podemos estar de acuerdo o no en que la haga Aqualia o quien sea, pero si la primera opinión que se pide es en un consejo de agua hace un par de días, pues me da la sensación de que hemos perdido muchísimo tiempo y que no se está tomando en serio el problema este. Y vuelvo a insistir, lo que nos pide el cuerpo es levantar la mano y decir que sí, que vamos. Pero es que hay que ser también responsable con... y tener todos los datos encima de la mesa antes de pronunciarnos a este respecto. Grupo Popular. Verano de 2011. Este equipo de gobierno se reúne con la delegada de Educación y le lleva dos proyectos para la reforma de dos aseos, Benafeli y Fernando Gavilán. Al año siguiente, en el verano siguiente, se hacen los servicios del Benafeli. Fernando Gavilán, nada. Seguían, porque además de que los aseos eran obsoletos, además el mal olor que había era evidente y se quejaban de eso. Y así se lo comunicamos a la delegada de Educación, que entonces era Blanca, y sí prestó cierta preocupación y prometió algo. Lo que pasa es que después ya no estaba ella. Al año siguiente hay otra vez problemas en el Benafeli, que si una grieta, que si esto, que si lo otro, es verdad, vienen a hacer pruebas, se llevan, hacen unos agujeros para ver cómo está el suelo, vale. Y el año pasado viene en persona la delegada de Educación, 150.000 euros al Colegio Benafeli. Se sigue ignorando al Fernando Gavilán, eso que quede claro, se sigue ignorando al Fernando Gavilán. Y este verano, que el ayuntamiento decide hacer una mejora porque se siguen quejando de los servicios y se seguía demandando a la delegación de Educación, porque quiero recordar que aquí hay 5 colegios de primaria en Ubrique, de los cuales a los 4 la Junta de Andalucía le ha renovado los aseos, a todos menos al Fernando Gavilán. Y este ayuntamiento los ha ido demandando. Y este verano, como digo, el ayuntamiento iba a hacer algunas mejoras en los aseos, ya que no se podía llevar a cabo toda la mejora porque era mucho dinero. ¿Cuándo se descubre lo que se descubrió? Fuimos urgentemente, el señor alcalde y yo como concejal de Educación, a hablar con la delegada. No nos recibió. Le dijimos que era urgente, que llevábamos imágenes de cámara, lo que había pasado. Nada. Tuvimos que estar llamando constantemente al señor alcalde hasta que por fin, a través de la portavoz del Grupo Socialista, pudo ponerse en contacto con el señor alcalde. Y esto yo creo que se nos viene grande y no nos están prestando ninguna atención la delegación de Educación, que creo que es la que tendría que haberlo hecho, porque esto no es mantenimiento. El fallo que hay es un fallo de construcción, de cuando se construyó el edificio, que no se hicieron bien las redes de saneamiento. Y ahora ha salido todo. Entonces, no es un fallo por falta de mantenimiento. No es falta de mantenimiento, es un error a la hora de la construcción. Y esto es un problema serio, serio, y desde la Delegación de Educación no se ha prestado la adecuada atención. Y ahora estamos con esta. Y es un problema serio, lo digo. Y ahora la culpa es nuestra. Pues no. Estamos intentando hacer todo lo que es posible. Algo que se nos escapa de las manos, porque es un problema que nunca no hemos tenido. ¿Entendemos? Entonces, no sé yo hasta qué punto, esto de quién es competencia. Hemos intentado arreglarlo y el alcalde tenía su preocupación y su interés. Pero claro, todo tiene que tener unos informes, unos estudios que obviamente hay que realizar. Que no es aquí te pillo, aquí te mato. Hombre. ¿Puedo intervenir ya? Porque... Mire, es que yo traigo abierta, le decía que no hace falta que intervenga el interventor y perdona la descortesía que pudiera haber parecido, porque si es una cuestión de intervención en el sentido de partida presupuestaria, ¿este grupo puede presentar sobre la marcha una modificación de esta modificación para que se resuelva? Si, yo lo contemplaba dentro de lo posible en este pleno. Pero es que, yo voy a intentar, primero, de obviar casi la intervención íntegra de la portavoz del Grupo Popular, para seguir marcando el camino a solución. Porque no hay cosa peor que arremeter contra personas o entidades que no están presentes y no pueden dar su opinión, y no hay cosa peor que a ti se te esté cuestionando y no te sepas defender tú de tus compromisos asumidos y dar una respuesta en ese sentido. Miren, igual que si le aconsejo que mire la legislatura de 2000, le voy a poner ejemplo, 1999 a 2003, el ayuntamiento cometió arreglo de baños de algún colegio. La Junta de Andalucía, en el Benafeli, parece que es el que actuó, maldita la hora parece también. Y con el tema de estructura, hombre, no ninguneemos que la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial de Educación, intervino en un problema estructural del edificio del Benafeli como si fuera una pamplina. Si una demanda de 2011, como ella estaba haciendo la cronología, en la cuestión de demanda de los aseos, podríamos estar hablando del arreglo de los aseos, de la mejora, de la necesidad, de quién es competente, que estamos hablando de un problema imperioso. ¿Tiene conciencia el equipo de gobierno, la portavoz popular y, en este caso, la concejala de Educación, que es un problema inminente e imperioso? Pues no lo parece de su intervención. Porque en el 2011 usted hablaba de decoro, hablaba de mejora de unos aseos, no hablaba de un problema de urgencia y de posible trascendencia en otra área. Y entonces, como decía, yo me da igual lo que usted opine sobre si la Junta interviene o no, yo sé cómo interviene este ayuntamiento y lo que yo soy concejal de este ayuntamiento y me voy a preocupar que se cumpla al menos lo que se dice. ¿Por qué no me dice usted, ya que estuvo en esa reunión del Consejo Escolar, que es lo que se dijo por parte del ayuntamiento? Porque, señor alcalde, ¿no me saque usted otra vez lo de las competencias? Que da igual que usted, teniendo la misma información, si hay un segundo turno, porque lo pedí los portavoces y el alcalde accede, pues sí me podrás contestar. Si el alcalde asume, es decir, no soy competente, pero voy a una reunión y le digo a los interesados, a los afectados, que voy a intervenir. Es que esa es la cuestión. Es que yo no le estoy preguntando si es competente. Si usted hubiera ido a esa reunión y hubiera justificado que el ayuntamiento no interviene porque no es competente, estaríamos en otro punto del juego. Pero usted va, convoca a padres, a profesores y dice que sin ser competente, usted va a intervenir y que además no está sujeto a aprobación de presupuesto. Yo no sé los términos exactos. Y lo vuelvo a decir, que lo que me da oportunidad de este debate es que usted me lo aclare. Pero es que aún así, tampoco me importa, porque si el problema son los recursos económicos, vamos a ver cuáles son las alternativas. Es que, vuelvo a reiterar, es que mi pregunta es, ¿tiene conciencia el alcalde del equipo de gobierno de la inminencia del problema que hay que resolver? Porque es que con toda la trayectoria que se ve de trabajo de este asunto, por llamar de trabajo sutilmente, es que no hay conciencia de ello. Es que ¿cómo puede ser que después de asumir usted el compromiso de intervención del ayuntamiento, que en los primeros inicios y los primeros días de análisis de ese problema, que se hablaba incluso de posible clausura del centro, ¿cómo puede ser que de eso pasemos a no importa hacer la obra hasta Navidad? Y reitero, es que si usted me explica, no que usted me diga, sino que usted me explique, y si tiene una documentación, esa documentación, yo se la solicito y se la exijo que me presente la documentación que usted tiene sobre este asunto. Y yo no necesito saber más, como dice el portavoz andalucista, hay muchas dudas, claro que las hay, pero yo como grupo no necesito saber más. Sé que hay un problema en el que hay que intervenir ya y que el ayuntamiento dijo que se interviniera. Y le vengo pidiendo, durante este tiempo y más en el pleno pasado, sentémonos y veamos qué problemas tiene el ayuntamiento, resolvámoslo. ¿Usted tiene problemas de consignación económica? Vamos a hablarlo. ¿Usted tiene un problema de que al final el informe técnico establece que la obra ha tomado otra dimensión que la inicial? Pues veámoslo. Pero lo que no puede ser, que yo es que me indigno con esto, lo que no puede ser es que a nosotros, que vengamos después de solicitar insistentemente que nos sentemos y veamos este asunto, lo que no puede ser que un mes y medio después o un mes y pocos días después, el ayuntamiento, por lo que usted me está explicando, seguimos sin saber cuánto cuesta la obra, que al principio solo parecía que faltaban varios presupuestos de obras posibles empresas que pudieran realizar la obra, ni sabemos nada. Entonces, ¿dónde está esa conciencia de que es un problema que hay que intervenir ya? Que hay padres que están parando determinadas acciones porque creen que este ayuntamiento va a intervenir. ¿Usted cree que después de las noticias de que van a intervenir en Navidad, esto se va a quedar ahí, señor alcalde? No, porque afecta, como bien decían también los anteriores portavoces, a niños de nuestra localidad. Y es un problema necesario. Y a mí me da igual, como concejal de este ayuntamiento, que la competencia no sea del ayuntamiento. Que se haga por el ayuntamiento y luego se exija a la Junta de Andalucía, que se haga. Lo que a mí me importa como concejal y portavoz de este ayuntamiento es que se resuelva el problema y no le voy a quitar la carga del peso de sus hombros, del compromiso que usted asumió con ese Consejo Escolar Extraordinario. Y es más, si usted tiene que modificar los términos de ese acuerdo, usted convoque por educación primero y segundo, por el derecho a la información de los afectados. Y le dice que la obra que se había comprometido a hacer resulta que hay que hacerla en el periodo de Navidades, por los motivos que fueren. Pero usted se interesa por el asunto, señor alcalde, y trate a la gente como se merece, porque es un tema delicado. Pero si además el alcalde o la concejal, cuando hay llamadas de intentar verse, no atienden a las personas que están dando la cara, se le puede volver problema en contra. Y ahora, como ponente de esta moción, yo he expuesto objetivamente y estoy dispuesta a asumir cualquier cambio en la exposición de motivo que no sea correcta por parte del señor alcalde o del equipo de gobierno. Yo no tengo problema en usted se ha equivocado porque aquí dije se corrige, pero yo no voy a retirar ni voy a dejar sobre la mesa esta moción. Yo planteo que el ayuntamiento acometa de manera inmediata y urgente los trabajos necesarios para resolver las deficiencias encontradas en el sistema de evacuación y saneamiento de los servicios del Fernando Gavilán y evitar posibles problemas de índole sanitaria. Y esta moción se queda aquí para debatirla y para votarla y que cada uno vote lo que entienda y que justifique el sentido de su votación. Eso es lo único que me quedaba por decir. Gracias. Director. Vamos a ver, yo tengo que hablar, si me autoriza, como ha hecho en este caso el alcalde, antes de que se proceda a la votación. Es uno de esos casos excepcionales en los que el interventor debe pedir la palabra y así se lo he hecho saber al alcalde, porque se trata en cualquier caso de un gasto en el que yo no tengo constancia de que exista consignación presupuestaria. Se ha traído por urgencia y evidentemente no he podido informar al respecto. Y con independencia de cualquier de los asuntos que los miembros de la corporación pues han debatido, yo me voy a limitar simplemente a señalar lo que establece la ley para que a la hora de pronunciar el voto cada uno de los miembros pues sepan lo que están la responsabilidad que están asumiendo. En primer lugar, tengo que acudir al artículo 188 de la Ley de Haciendas Locales, del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en virtud del cual señala literalmente que los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores de las entidades locales, cuando no adviertan por escrito, en este caso no puede ser por escrito, tiene que ser verbalmente, la improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente. Y ahí es donde se queda la Ley de Haciendas Locales. El asunto podríamos conectarlo con independencia de que es plenamente vigente el artículo que acabo de señalar, podríamos comentarlo siguiendo con la normativa, con la Ley de Contratos, con el texto refundido de la Ley de Contratos. Ya no en lo que se refiere a Haciendas Locales, que ya ha quedado claro, reitero, el artículo 188, ya en lo que se referiría a la normativa en materia de contratos, entiendo que de lo que aquí se estaría hablando es de una actuación de emergencia. En ese caso, la Ley de Contratos, y está aquí el señor secretario para corregirme, que tiene más conocimiento que yo al respecto, la tramitación por emergencia de una obra está, hay jurisprudencia al respecto, está muy delimitada, ¿vale? Se dispensa a la Administración de tramitar expedientes en los casos taxativos, acontecimientos catastróficos o situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten, bueno, en este caso no es este, a la Defensa Nacional. La tramitación de emergencia, por su mismo concepto, es excepcional y solo podrá utilizarse, y así deberá quedar acreditado, cuando no sea posible el otro procedimiento, que es la tramitación urgente. Es decir, si se está hablando de una tramitación de emergencia, hay que soportar de forma fundamentada el por qué es de emergencia y no es de urgencia. En el caso de la urgencia, también habría que justificarla de por qué no se hace con otro procedimiento como el negociado. Y bueno, simplemente señalar que la apreciación de la emergencia corresponde al órgano de contratación, ¿eh? Pero que en todo caso debe estar debidamente fundamentado. Debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia que haya quedado acreditada. Y bueno, todo ello con independencia de que se habiliten los créditos necesarios para incurrir en el gasto. Insisto, si el secretario quiere realizar alguna precisión, pues. A partir de ahí, que simplemente un informe de legalidad, ya los miembros de la corporación pues pueden proceder, si así lo estima oportuno el alcalde, a la votación y a pronunciarse como lo consideren oportuno. Muchas gracias por la información. En cuanto a la propuesta que hace el Grupo Socialista, el Grupo Popular no está en desacuerdo de aprobarla. Que el Grupo Popular no está en desacuerdo de aprobarla, porque tiene tanto interés como el Grupo Socialista en que ese tema se solucione. Pero sí quiero dejar claro donde pone que, donde además se comunicó por parte del alcalde que el ayuntamiento disponía de los recursos económicos suficientes. Eso no fue así. Porque si el alcalde o el ayuntamiento de Ubrique en ese momento, si disponía de los recursos económicos, ni siquiera hubiese pedido el apoyo a la propia delegación y no entra en el debate que si tú o que si yo. Si en ese momento hubiese tenido esos recursos, lo hubiese solucionado inmediatamente. Entonces, ¿usted qué le dijo a los convocados sobre la cuestión económica? ¿No dijo eso? ¿Qué fue lo que dijo? Dije que sí, se iba a solucionar, pero nunca dije que tenía los recursos económicos. ¿El dinero no dijo nada? ¿De lo que pudiera costar no dijo usted nada en la reunión? Costar en esa reunión no lo sabía porque precisamente estábamos pidiendo los presupuestos. Que tengo la información actual ahora mismo del presupuesto y podemos sentarnos cuando queráis para ver toda la información, toda la documentación, y que este equipo de gobierno ha tenido la intención de, en primer momento, solucionar ese problema y no dejarlo ahí ni en el cajón ni dejarlo como un tema tan importante como es el problema del Fernando Gavilán. Propone que se modifique, que yo no dije eso realmente. Sí, mire, como la moción no teníamos información anterior que se iba a presentar esta propuesta, pido un receso de 5 minutos ahora mismo. Un receso de 5 minutos. Sí. Sí, ya después de este receso pasamos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Que tras la propuesta del alcalde, por decir que, por entender que, o por decir que no dijo, que los recursos económicos no eran el problema a la hora de abordar esta obra, yo no tengo inconveniente en quitarlo de la exposición de motivos. De todas formas, ya digo, allí eran unos cuantos colectivos los que estaban representados y todos coincidían en ello, más incluso ya no el alcalde, sino la concejal de mantenimiento urbano también dijo en la radio que asumiría el ayuntamiento los 60.000 euros que dijo, no los 50, sino los 60.000 euros que dijo en la radio, que lo recuerdo perfectamente porque estuve atenta a esa intervención. Pero bueno, con independencia de todo eso y como al final fondo de este grupo es que el acuerdo del ayuntamiento sea conjunto para que se intervenga lo más pronto posible, nosotros eliminamos, y le indico al señora secretario, eliminar, donde además se comunicó por parte de, en el párrafo lo tienen localizado, se comunicó por parte del alcalde que las obras tendrían un carácter inminente, y sigue lo demás, que las obras tendrían un carácter inminente ya que no necesitaba desalojar, en un principio, vamos, fue la reunión se dijo eso, luego ya si hay un cambio de opinión en ese sentido que se explique. Inminente ya que no necesitaba desalojar el centro por ser. Vale. Y el punto de acuerdo, después de escuchar la procedente intervención de, valga la redundancia, del interventor, pues mi grupo propone, y el resto del grupo también lo conocen, que se cambie el término del acuerdo de esta moción y sería que el ayuntamiento realice las gestiones y trámites oportunos para acometer de manera inmediata y urgente los trabajos necesarios para resolver las deficiencias encontradas en el sistema de evacuación y saneamiento de los servicios del SEI Fernando Gavilán y así evitar posibles problemas de índole sanitaria. Gracias. Ha quedado claro entonces los términos de la propuesta. Ya, no lo tenemos ninguno ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues, para concretar, perdón, para concretar la moción del Grupo Municipal Socialista, que le diera los mismos términos, si bien en la exposición de motivos, el párrafo primero, segundo, tercero, quedaría con la siguiente redacción. El 22 de septiembre, a petición del alcalde, se convocó un consejo escolar extraordinario del CEI Fernando Gavilán para trasladarle a los representantes de la comunidad educativa los acuerdos alcanzados con la delegación, y donde además se comunicó por parte del señor alcalde o del alcalde que las obras tendrían un carácter inminente, ya que no se necesitaba desalojar el centro por ser compatible con su actividad educativa ordinaria y únicamente se estaría a la espera de tener varios presupuestos de obra. Y finalmente la propuesta de acuerdo que se somete quedaría redactada en los siguientes términos. El ayuntamiento realizará las gestiones y trámites oportunos para acometer de manera inmediata y urgente los trabajos necesarios para resolver las deficiencias encontradas en el sistema de evacuación y saneamiento de los servicios del CEI Fernando Gavilán y así evitar posibles problemas de índole sanitaria. Eso es. ¿Alguien quiere intervenir sobre este punto? No, yo solamente aludí que tengo el texto tal y como, pero vamos, que no es mi preocupación, ya lo tendré en el futuro inmediato. Grupo Andalucista. El Grupo Andalucista, para avanzar un poco sobre este tema y no volver otra vez a lo mismo, no va a hacer ninguna intervención porque queremos terminar ya este punto. Gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado este punto.